si te vas, adiós. Te deseo lo mejor, ya que no fui suficiente. Tal vez con otro dirá mucho mejor. Yo aguanté lo que nadie aguantó, tú eras todo en mi vida. Y ahora dices que no quieres verme, que estás confundida. El idiota que hay dentro de mí no acepta tu partida. Trataré de ser fuerte cuando vuelvas arrepentida. Pero te pido no te vayas, no. Si me equivoqué te doy toda la razón. Adiós.